Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, señoras, niños, niñas, señoritas, no tan señoritas, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, en el cielo, en la tierra, animales, extraterrestres y demás, donde sea que se escuche esto. Esto que escuchan es Latinoamericas. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de amigos en la red que ha surgido entre podcasters latinoamericanos. Somos un equipo multicultural y multidisciplinario. Somos tan diversos como lo es Latinoamérica. Nos unen los colores de nuestro idioma y las voces desde nuestros pueblos que se dirigen hacia el mundo. Nos unen las ganas de hablar, de platicar, de conversar, de charlar y de urdir noche a noche el plan para tratar de conquistar el mundo. En principio nos reuniremos en grupos de 3 o 4 personas cada semana y haremos una reunión general una vez al mes. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿Cuál es el mensaje que queremos entregar? El objetivo de este espacio es dar a conocer a podcasters que graban desde Latinoamérica. Unificar nuestras voces en un mismo canal. Reflejar mediante el podcasting que tenemos viva nuestra identidad. Y comprendiendo que somos muy diversos. También sabemos que tenemos cosas en común. Un idioma, una cultura ancestral y el orgullo de ser latinoamericanos. En nuestras sesiones semanales iremos hablando de diferentes temas a elección de cada grupo. Y en el podcast central de cada mes nos reunimos todos para reírnos de nosotros mismos, comentar cualquier cosa que salga y, lo más importante, trolear a cada uno de los grupos que grabaron en el mes. Como verán, el objetivo central es pasarlo bien chévere, bacano, pasarlo rechimba, muy chido, porque este parche, esta pandilla, esta monda está recopada y no es joda. Hola, ¿qué tal a todos? Amigos, esto es el cuarto episodio de Latinoaméricas. Bienvenidos al podcast mágico, cómico, musical de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Alexandra? Muy bien, Mario. ¿Y vos? Bien, excelente. Hoy con Latinoaméricas desde Colombia, solo desde Colombia. Como podrán ver, solamente estamos Alexandra y yo, pero eso hace mucho más entretenido este podcast. El sabor colombiano va a quedar presente aquí. Bueno, y vamos a hablar de un tema. Cuéntanos, Alexandra. Bueno, últimamente con los compañeros del grupo hemos estado teniendo un temita muy particular y es la cuestión del ejercicio, la dieta y todo lo que une estos dos factores. Y este es, ¿por qué no?, el tema principal de hoy en el episodio, aquí con Mario. Exacto, vamos a hablar del ejercicio como tal. Todo podcaster debe hacer ejercicio y pues qué mejor que tenemos a Alexandra, que es una experta en el tema, que tiene los conocimientos exactos y pues nos va a ayudar. Entonces, Alexa, comencemos. Cuando uno hace ejercicio, ¿qué proceso involucra el cuerpo para comenzar con la quema de grasa y bajar esos gorditos que a nadie nos gusta? Bueno, como tal el proceso pues se denomina metabolismo. Es un proceso que tiene que ver mucho con lo fisiológico y basado en eso ya los nutrientes, o sea, lo que vamos a comer, desayuno, almuerzo, comida, cena, como le quieran llamar, todos ellos, lo que es desde el arroz hasta un pedazo de carne, tienen una clasificación como macronutriente, bien sea grasa, bien sea grasa o lípido, sea carbohidrato, sea proteína o sea cuerpos cetónicos, que bueno, ya eso es otra cosa en otro lugar. De acuerdo a eso, ya el ejercicio como tal tiene un tiempo para que en el organismo, ya cuando se asimila la ingesta del alimento, esos macronutrientes se empiecen a quemar. En conceptos generales, para el común de la gente, se le tiene que, para una quema de grasa que sea efectiva, un ejercicio, digan ustedes, el muy común running o caminata, tiene que superar los 30 a los 45 minutos, dado que la escala de estos nutrientes ellos se van organizando y de acuerdo al tiempo de la prolongación de ese ejercicio, entonces se empieza ese proceso del metabolismo que les acabo de mencionar como activarse. Entonces, Alexa, por lo que te entiendo, si hacemos ejercicio en una cantidad inferior a 30 minutos, ¿el cuerpo no estaría quemando lo suficiente como para que haya una quema de energía y quema de grasa allí? O sea, hay una cosa que es muy, ¿cómo decirlo?, muy mal manejada por cuenta de la gente. La gente piensa que actividad física es igual a ejercicio, y eso es un concepto bastante errado. actividad física dentro de lo que se viene hablando como tal de la fisiología del ejercicio es, digamos, lo que estamos haciendo acá. Vos, Mario, para aprender tu computador, un ejemplo, para teclear en tu teléfono, para eso vos estás quemando energía, porque estás moviendo tus músculos, estás moviendo brazo, eso es una actividad física. Entonces, ahí perfectamente lo puedes estar quemando, pero luego de si vos en una hora, dos horas que puede empezar la cena, vos vas a estar comiendo, y ahí vas a recuperar el doble o el triple de esas calorías que quemaste haciendo eso, como lo que estamos haciendo vos y yo en estos momentos, o lo que vayan a hacer nuestros escuchas cuando vayan a querer descargar el episodio. Distinto a un ejercicio, que un ejercicio tiene un trabajo preparado, un trabajo que vas a elaborar con tu organismo, con tus músculos, con tu articulación, con todo el aparato locomotor, que va a ser una demanda mayor de energía y de gasto. Entonces, por eso es que se necesita, ¿cómo decirlo? Palabras castizas, se necesita ese tiempo para que se pueda consumir eso. Se necesita un tiempo superior a que la actividad física pasa a ser ya en sí un ejercicio como tal. Sí, entonces el concepto cambia. Entonces, propiamente, la actividad física no es igual al ejercicio, son cosas muy diferentes. Entonces, tumbamos de allí el primer mito de muchas personas que dicen, es que yo hago mucho ejercicio, sí, porque es que yo... organizo todo día, todos los días casa, hago los quehaceres del hogar, o mi trabajo es todo el día de pie, y ya con eso es suficiente ejercicio para mí. Entonces, eso no cumple con la regla del ejercicio. Alexandra. Sí, claro, o sea, se tumba totalmente, porque vos podés ahorita, te vas a levantar de la silla, eso es actividad física. Vas a apagar el computador, es actividad física, porque estás quemando calorías. Estás moviendo tus músculos, pero no puedes comparar eso a decir que actividad física es que vayas a correr. ¿Cómo me decís que a veces lo haces en las mañanas? Es muy diferente. Correcto. Ok, bueno, ahora pasemos entonces al tema del ejercicio como tal. Ya notamos la diferencia entre ejercicio y actividad física. Y si tú quieres perder peso o si quieres mantenerte en forma, hay que hacer ejercicio. Ahora, la regularidad. ¿Cada cuánto se debe hacer ejercicio? ¿Cada cuánto se debe de hacer? Eso es progresivo. Digamos, una persona que, como yo no soy una persona físicamente activa, antes lo era cuando practicaba natación y todo eso, y yo lo hacía todos los días, pero en un comienzo yo no empecé todos los días. Lo recomendable para una persona que es, entre comillas, sedentaria, se le puede decir que empiece de forma intercalada, en entre semana. Una semana, digan ustedes, lunes a viernes, puedo hacerlo un lunes, descanso martes, puedo empezar miércoles. Entonces, cronológicamente, en la semana se puede establecer ese horario. La intensidad, como les dije, pues se recomienda que un ejercicio se prolongue en un tiempo superior a la media hora. Entonces, por así decirlo, algo que se tiene que hacer es no centrar solamente en la actividad, o en este caso el ejercicio, solamente ir a la cancha y ponerte a correr. Porque por lo general las personas tienden a hacer ejercicio. Entonces vas a estar en un estado... Disculpa. Reposo. Hubo un corte. Repítanos lo último. Bueno, lo último es, se le recomienda a una persona que está, digamos, catalogada como sedentaria, en quien cronológicamente la semana... Uy, perdón por el perro. Se le recomiende que trabaje de lunes, miércoles y viernes, un horario intercalado. ¿Para qué? Para que tenga un momento de reposo, porque no es una persona que activamente está acostumbrada a ese tipo de actividades, de cosas así por el estilo. Y hablando ya en tiempo, en horas, pues estamos hablando que un ejercicio, si queremos quemar grasa, tiene que superar la media hora. Pero para esto... No solamente tenemos que centrar la palabra ejercicio con solamente llegar a la cancha y empezar a correr, porque venimos de estar en un periodo de reposo de 8 horas, 10 horas, quienes les guste dormir más de 8 horas, que es lo habitual, no estamos haciendo nada en una cama. Lo apropiado sería que ya empiece a correr el tiempo a la hora de que llegamos al centro o a donde vayamos a hacer el ejercicio, pues elaboremos una movilidad articular y un estiramiento adecuado para preparar nuestras extremidades a lo que ya se viene, que es por lo que generalmente la gente omite no hacerlo, y de ahí se vienen las lesiones, vienen los dolores musculares, y entonces la gente es como que deserta un poco de este tipo de actividades. pero eso es lo habitual, o sea, para una persona sedentaria se le recomienda que sea intercalado. Ya cuando vaya ganando un poco de condición física, ya se vuelve más progresivo, se va aumentando la intensidad de acuerdo a las capacidades que tenga y que el ejercicio le genere. Correcto. Entonces nos decías que además de hacer ejercicio cardiovascular, sería bueno hacer algo de hipertrofia, creo que se llama, que es el hacer ejercicio para ganar musculación. Sí, o sea, por ejemplo, podemos establecer en estos momentos aquí una rutina. Yo me levanto a las 6 de la mañana, o antes, a las 5:30 de la mañana salgo a trotar. Llego allá a la cancha. ¿Qué podría hacer yo? Empezar a calentar, empezar a estirar. Todos sabemos cómo puede ser un calentamiento, una movilidad articular y posterior al estiramiento muscular. Empezaría yo con mi caminata, si es caminata o trote, que supere, como ya dijimos varias veces, los 30 minutos. Posterior a eso podríamos hacer un ejercicio más concentrado, que es lo que tú estás hablando de la hipertrofia. En ese caso, ya como tal, eso depende mucho de la condición y el prototipo que tenga la persona en su constitución física. Para todos no tenemos, o sea, no hay un entrenamiento generalizado. En tu caso, vos sos hombre, yo soy mujer, vos tenés tus características, tus condiciones, tus patologías. Hablar propiamente y decir ahora, se tiene que hacer para todos un trabajo de hipertrofia en una persona que recién ha empezado a practicar la caminata o el trote, creo que estaría contraindicado decirlo. Dado lo que te digo, todos no somos iguales, todos no vamos a reaccionar a lo mismo. Entonces, no. En ese aspecto sí es como muy subjetivo establecer un patrón o un entrenamiento general. No puede haber entonces un estándar en ese tipo de decisiones, y eso depende de cada organismo y de cada persona, ¿no? Sí, claro, como te dije, para la caminata y para la cronología de los entrenamientos, todo es progresivo, ¿cierto? En ese caso, partiendo del hecho de que las condiciones anatómicas y las capacidades físicas de los individuos no son iguales, si se tiene apenas un primer contacto, una primera semana de trabajo, lo recomendable es empezar a ganar resistencia cardiovascular. Tú sabes perfectamente que un ejercicio cardiovascular sencillo es la caminata. Ya si se empieza a ganar resistencia, ya podrías empezar a partir ya de, si vos en uno o dos meses, a empezar a hipertrofiar, que ya sería un trabajo muscular que se da propio de un gimnasio. Correcto. Pero como te digo, todo es un proceso. Correcto. Bueno, Alexandra, los beneficios. Hay gente que dice, yo no debería hacer ejercicio, yo ya estoy o muy viejo, o al contrario, yo estoy muy joven, o yo como estoy en mi peso, me siento bien. ¿Por qué deberíamos hacer todos ejercicio y cuáles son los beneficios que estos tienen? Beneficios, hay muchísimos. El principal de todos es, si nos centramos a pensar en nosotros los colombianos somos amantes de la fritanga, amantes de la grasa, amantes de todo lo que tenga que ver con la fritanguita, vos sabes que es una cosa muy deliciosa. Eso tiene sus consecuencias. Acá en Colombia hay un índice alto de personas que tienden a ser hipertensas, a ser cardíacas, y uno de los objetivos y de las ventajas del ejercicio es mejorar la condición cardiovascular de la persona, el paciente en este caso. Si no es paciente, o es una persona que no tiene ninguna condición patológica. Eso es uno de los beneficios más grandes, a corto, mediano y largo plazo. Eso establecido pues de acuerdo a la edad de la persona que lo vaya a practicar. Ese es uno de los beneficios. El otro beneficio es mejora en la condición física respiratoria. Algo muy importante, eliminación de las posibilidades de padecer alguna enfermedad articular, traumática, ser menos propenso a lesiones musculares, ya que las articulaciones son unas articulaciones que están trabajadas, no son unas articulaciones que tienen horas y horas de estar en una sola posición. Se mejora la postura, si estamos hablando del aparato locomotor, pero las personas que de pronto permanecen en una oficina 8 horas y que están sentadas frente a un computador durante 8 horas, sabemos que eso es demasiado perjudicial. Y sí, en una empresa existen las pausas activas, pero son unas pausas activas que son como que... O sea, no permite lo que uno quisiera tener. Entonces el ejercicio. Cumplir. Sí, son como para que la persona se pare y no se encalambre, pero pues no es lo que uno quisiera, ¿cierto? En ese caso, eso es uno de los beneficios. Podríamos establecerlo basado en la anatomía de la persona. En condiciones cardiovasculares se aumenta la resistencia, se elimina la posibilidad o más que todo trabajar la prevención de patologías cardíacas, hipertensión, no sé, fallas ventriculares, cosas así por el estilo. Si ya se padecen, se tiene un control. En mi caso, mi mamá es hipertensa, a mi mamá se le recomienda mucho la caminata, sirve como controlar y fortalecer un poco más esas zonas cardíacas que están afectadas por esa hipertensión. Para las personas jóvenes, pues una mejor resistencia, que cuando se llegue a esa edad de pronto no se padezca de esas condiciones, o si se padece la enfermedad no ataque tanto. En el aparato locomotor, como te dije, prevención de patologías articulares, prevención de lesiones, mejora de la condición postural de la persona, dependiendo del trabajo que realice, aunque la mayoría en el general de las personas, pues son personas que trabajan en oficinas, son personas que tienen una mala postura, aunque todos tendemos a tener la mala postura. Sí, tenemos eso más que todo. Sí, Alexandra, tenemos una pregunta de a ver el tecniquito de Bay Angelo. ¿Es cierto que el realizar ejercicio constantemente mejora el desempeño en algunos campos como el campo sexual? Claro que lo mejora. Obviamente, en un principio te estaba hablando de las condiciones cardiovasculares. Sabemos que a la hora de una persona tener su relación sexual se agita mucho, ¿cierto? Si tienes una mejor resistencia cardiovascular a la hora de lo que decimos vulgarmente los colombianos, a la hora del acto, vas a rendir más. Entonces, obvio, claro, es un beneficio muy grande que aporta. Sería como un subbeneficio. Entonces, bastante ejercicio y esposa o novia feliz. Claro, lo va a tener contenta. Excelente. Alexa, si hablamos sobre el tema de la alimentación, particularmente el pueblo latinoamericano, sobre todo en Colombia, abusa de un grupo alimenticio que es vital a la hora de que se gane peso, por así decirlo, y es los carbohidratos. ¿Qué podemos decir de la alimentación enfocada a la zona de Latinoamérica donde vivimos y a la manera en cómo se nos ha criado con el tipo de cocina que hay en esta zona? Pues a ver, propiamente los latinos, como te dije, los colombianos, bueno, en particular somos demasiado amantes a las harinas. Afortunadamente no tenemos ese problema que tienen los norteamericanos y es ser amante a los enlatados, pero igual no estamos tan lejos de los daños y los perjuicios que nos causa ese tipo de comidas si estamos enamorados de la ingesta de las harinas. Ese es el gran problema que se tiene y es una gran barrera entre las personas a la hora de ya partir un poco de la zona del ejercicio a meternos a la zona de la dieta, porque si queremos hablar en una de las dos cosas, nos tenemos que meter en una de las dos cosas. Y si es difícil para un profesional en salud recomendarle a un paciente que haga ejercicio por la pereza que le da, va a ser bastante difícil y es bastante difícil meterse en la dieta si le queremos quitar las harinas. Entonces es una cosa bastante difícil de manejar en las personas, más que todo en las personas mayores. Y es también por un tema cultural, ¿no? Se nos ha enseñado que... Sí, por tradición. Lo que es el tema de los arroces, las papas, los fritos, y es una base de la comida, creo que no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, y pues ese tiene ese problema. Sí, es una barrera muy grande. Si pudiéramos definir una proporción, digamos que para encontrar nuestro peso ideal y estar bien físicamente fuera del 100%, ¿qué porcentaje le darías al ejercicio y qué porcentaje le darías a la alimentación? ¿Lo querés bajo un porcentaje, un 100%? Sí, sobre 100. Sobre 100. Bueno, antes de hablar una cosa que es como sería una opinión, eso no aplica para todas las personas, obviamente. Hablar de esto es meterse en campos de nutricionistas, cosas que tienen que ser muy aplicadas. Como te dije, todas las personas no somos iguales. Eso tiene que ser más específico de cada quien. Pero si habláramos en conceptos de porcentajes, podría decirse que sería un 50-50. Como te dije, una viene de la mano de la otra. Y ya dependiendo de las necesidades de la persona, las condiciones en que está esa persona, ya ese porcentaje se va tirando más para un lado que para el otro. Aunque obviamente, si se quiere perder peso, que es como lo ideal, porque el perder peso a vos te permite muchas cosas y te quita otras, que son generalmente negativas, Siempre uno va a tender a que se aumente más el porcentaje del ejercicio que el de la dieta o el de la comida. Quitar la comida, aumentar el ejercicio. Pero como te digo, eso, establecer como tal un porcentaje genérico, algo para todos, es muy difícil, dadas las condiciones diferentes de todos. Y también la región en que se vive, me imagino que algo como, claro, como el clima cuenta, la contextura. Si no estoy mal, y si estoy mal me corriges, no todos tenemos el mismo gasto calórico en nuestra actividad física que hablábamos al inicio. Una persona con una estatura muchísimo mayor va a consumir mucha más energía que una persona de estatura baja. Exactamente, por ejemplo en zonas de mucha altura o de poca altura, pues sabes perfectamente que zonas cálidas la gente siempre va a tender a ingerir mucho líquido, mientras que en las zonas frías la gente va a tratar de ingerir algo que le genere calor, y si le vamos a meter harinas, un ejemplo, al cuerpo, pues vamos a obtener calor por ese proceso de esa degradación de ese nutriente. Y ya volvemos pues al primer punto, que es hablar del metabolismo y la digestión de los nutrientes. Eso también influye mucho en factores geográficos. Claro. Tenemos precisamente una pregunta de Marcos Ridao desde la Argentina. Doctora, ¿cómo influye en nuestro ejercicio y alimentación la ingesta de productos alicorados, ya que me encantan? ¿Puedo consumirlos? Los consumo una vez al día. Marcos está diciendo que toma todos los días. Sí, toma todos los días. Tengo como jodida la vaina. Bueno, la cuestión de los licores. Como todo vicio, como toda cosa tóxica, siempre es complicado. Y si vamos a hablarle de eso, y tanto en la ingesta de alimentos, todo lo que tenga que ver con exceso siempre va a ser perjudicial. La cuestión de los licores, generalmente la gente ya considera o torna la cuestión del licor a adicción o a perjudicial cuando lo transforma en un exceso. Y el exceso se genera debido a la necesidad, por el estrés, por todas esas cosas que a veces nos tensionan, las cargas, no sé, laborales, emocionales, familiares, sociales, como sea. Uno trata siempre como de compensar eso de alguna manera, y si hay una persona que no está acostumbrada o no le gusta hacer ejercicio, pues va a optar por lo fácil, como todos, siempre tratamos como de tender a hacerlo más facilito, lo que no nos complique tanto la vida. En este caso, si ya se habla de licor versus ejercicio en una persona que ya lo está haciendo, pues esa necesidad de esa ingesta de ese licor se va a ver reducida, precisamente porque se compensan todos esos vacíos en ese sentido, porque una de las ventajas que también tiene el hacer ejercicio es la eliminación del estrés. Sí. Es el, vos debes de sentirte que cuando corres es como que te soltás de unas cargas, como que te sentís más ligero, o yo por lo menos me siento muy ligera. Sí. Entonces, si estamos hablando de una persona que le gusta hacer deporte, que le gusta hacer ejercicio, pero que también le gusta tomar, va a ser una persona que no la vas a notar que cada 8 días está tomando, porque no lo va a considerar necesario. Entonces, esa es una de las ventajas también del ejercicio, que elimina esa gana de comer, de tomar, perdón. Recomendaciones para Marcos, hacer ejercicio. Haga ejercicio, mijo. Sí. Pasemos, porque vamos cortos ya de tiempo, pasemos a hablar sobre las aplicaciones para hacer ejercicio. Tú eres usuaria de iOS, ¿qué nos puedes recomendar para quienes usan iOS? Bueno, en un episodio que yo hablé en mi espacio, en intento de podcast, recomendé una aplicación que se llama Fitstar. La mayoría de las aplicaciones, hablo de iOS, siempre están clasificadas por los entrenamientos personalizados. Pero esta en particular sí tiene como, maneja eso que me estuviste preguntando, hablar como de un estándar, algo muy generalizado, y es un entrenador personal que en aplicaciones de ese entrenador, un morenito, bastante simpático por cierto, sí, porque está muy bueno el tipo. El tipo te elabora un entrenamiento, o sea, la aplicación viene con los entrenamientos dados a los datos que vos previamente vas diligenciando en la aplicación. Te pregunta peso, estatura, edad, género, el nivel que tengas de condición física. Entonces, esa aplicación es más que todo como un entrenador personalizado. El otro, que por cierto, supongo que vas a hablar de él, que también está en iOS y creo que también en Android, está MyFitnessPal. Sí. Ya, te lo voy a dejar a ti para que tú lo expliques. También utilizo mucho las aplicaciones de Nike, de Nike Running. Ese me permite a mí tener como un conteo de mis caminatas. Esas son las tres principales que tengo. Bueno, yo por mi lado utilizo, como decías, MyFitnessPal, que es una aplicación completísima porque no solamente te permite registrar todo lo que comes al día, sino que también te permite registrar el ejercicio y la cantidad de calorías que quema. Pues no sé qué tan exacta sea el tema, pero sí es muchísimo mejor que no tener una guía sobre lo que se está comiendo y sobre lo que se está haciendo en ejercicio. Y al final del día te saca como, por así decirlo, una sumatoria entre el ejercicio que hiciste y las calorías que se queman de forma natural por lo que se hace en el día. Y si hay una reducción o un aumento en el tema, en ese déficit calórico que de pronto pues sería un poco más extenso el tema si llegáramos a tocarlo. Yo quiero, aprovecho también para recomendar dos podcasts, bueno, tres en este caso. El primero es el de cómo y entreno, sí, de Mike Gaitero, ¿lo has escuchado? No, pero lo voy a escuchar. Es excelente, allí ella muestra sus recomendaciones sobre este tema. Es un podcast que vale mucho la pena escuchar, al igual que el de Jave Fitness, Jave con B de Bogotá, Jave Fitness, en el cual él es un profesional del tema y da recomendaciones no solamente alimentarias, sino también de ejercicio. Y pues también el podcast de nuestro querido Belbor, ¿no? Pop Runners, con nuestro amigo Edgar, que si ustedes quieren iniciar en el mundo del running, que es un mundo espectacular, Alexa lo sabe porque también lo practica, da muchas satisfacciones, te ayuda a estar en forma y sobre todo pues permitirnos hacer lo que venimos haciendo desde que éramos pequeños, todos desde pequeños corremos, ¿no? Es algo, un proceso natural. Allí hay una forma de expresarlo bien. Sí. Buenas recomendaciones. Sí, hay que escucharlo realmente. Y hay un blog, perdón, en ese podcast, hay un blog que se llama Bitónica, con B corta o B chica, y es un blog sobre fitness, nutrición y vida sana. Es un excelente recurso para quienes están en este proceso. Bueno, Alexa, recomendaciones finales. Primero, ¿hacer o hacer ejercicio? Antes de decirte, Sí, dime. Quisiera recomendar un blog, no sé, por si están interesados en si en alguna vez han llegado, puedes escuchar el famoso reto de los 90 días. Les recomiendo el blog Soul for Fit, es soul de alma for fit.com. De todas maneras, en la descripción de este episodio les vamos a dejar pues todos los links de lo que estamos hablando. Y lo que estás preguntando, claro, hagamos ejercicio. Hagamos ejercicio. Totalmente. Podcaster que se respete debe hacer ejercicio. Alimentación. Alimentación. Restémosle las harinas. Creo que todos, así, sin importar pues también la caracterización de los de todos, de que todos no somos iguales, como dije, siempre uno tiende a quitarle a eso. Tratemos un poquito, poquito a poquito le vamos quitando si queremos tener beneficios. Y muy importante finalmente la motivación, ¿no? Siempre que mantener esa motivación, trazarse una meta, saber que es para nuestro beneficio y que el beneficio va a ser a largo plazo. Quizás de pronto ahora no veamos los efectos de una vida poco saludable, pero en un futuro nos va a costar y bastante. Sí, todo en esta vida cuesta, todo es un esfuerzo y si queremos llegar a tener beneficios, si no queremos vernos muy enfermitos cuando viejos, metámosle gana a eso ahora que estamos jóvenes. Correcto. Bueno, 30 minutos es muy poco para hablarte de un tema tan extenso. Esto simplemente fue una pequeña guía, aprovechando que Alexa es una persona que tiene unos conocimientos en el tema. Quisimos expresarlo y quisimos lanzar una campaña de hacer ejercicio, porque vivimos en un mundo poco saludable. Nosotros debemos hacer el esfuerzo por convertirnos en individuos saludables. Bueno, Alexa, muchas gracias por este episodio, por este espacio. Y termina con la frase que es característica de los cortes de... Cortala ya, Mario. Cortada. Chao, amigos, nos escuchamos en la próxima. Soy Mario, Chao. arroba Mario, Mager19 y... Mi nombre es Alexandra, yo soy arroba intento podcast. Chao. Chao.